viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste. Muy buenos días, Salvador, ¿cómo estamos? Guille, bien, bien, gracias. ¿Y tú? También, como siempre, esperando este nuevo diálogo divino y donde pues se va poniendo muy interesante en todo lo que hemos venido leyendo, cómo Jesús nos quiere mostrar esa realidad nuestra. Cuando Él habla de la humildad, en que dice que Él es el realmente humilde, el verdaderamente humilde, y que la humildad en nosotros, pues es el conocimiento de nosotros mismos, el reconocimiento de nuestra nada. Así que, pues en ese camino vamos, y pues muy interesante y de mucho provecho para quien le pongamos atención, ¿no te parece? Pues sí, Guille, vamos a seguir. Y dices que ya van, ¿qué? 30... En el diálogo 30. El diálogo 30, ¿verdad? Bueno, pues... En el volumen 3. Esperemos que pronto podamos... Pues, no sé... Llegar al 36. Terminar la obra. Yo sí. Creo que como al paso que vamos, yo creo que fácilmente unos 4 años ya. ¿Qué tal? Ya llegamos. Pues mientras lleguemos en vida... Claro. Dios nos da el tiempo y sobre todo la disposición para aceptar todo esto, ¿no? Recibir todo esto en nuestra alma y hacerlo vida. Bueno, pues vamos a seguir adentrándonos en esto, ¿te parece? Claro. Creo que nos toca la lectura del enero 17, ¿verdad, Guille? De 1900. Sí. Vamos a ir, como que a veces nuestro Señor va empezando a tomar temas y los empieza a tratar de una manera, intensa, intensiva. Y uno de los temas que ahorita se nos empieza a presentar es la mortificación. Te habrás dado cuenta que ya van algunas lecturas. Sí. Sí. Que ha hablado sobre mortificación. Y va a seguir hablando sobre esto, aunque a veces hay algunos dictados en que aparentemente no toca el tema, pero de todas maneras es el alrededor de lo que gira, todo lo que va diciendo es sobre eso, la mortificación. Ahorita esto el título de esta lectura de la maldad y astucia del hombre. Esto es una realidad incuestionable, ¿no? El hombre se ha ido tendiendo hacia la maldad y cada vez se vuelve más astuto en lograrlo. Entonces Jesús le dice a Luisa, dice, el hombre dice, porque ya no hay rectitud, hasta en tanto que las cosas estén de este modo, no podremos tener ningún éxito en nuestros planes. Como que lo saca uno de onda esto, ¿no? Pero bueno, es simplemente Jesús está diciéndole a Luisa lo que el hombre malo, entre comillas, dice en esos momentos, en los tiempos de Luisa, dice, hasta en tanto... que las cosas estén de este modo, no podremos tener ningún éxito en nuestros planes. Esto lo dice el hombre. Sí, sí. Y luego dice, finjamos virtud, finjámonos rectos. mostrémonos verdaderos amigos y externamente, porque así será más fácil tejer nuestras redes y atraerlos al engaño. Y cuando salgamos para atraparlos y hacerles mal, cada uno, creyéndonos amigos, los tendremos en nuestras manos. Toda una red de espionaje, de fingimiento, ¿sí? Para atrapar al bueno. Y podríamos decir que están tramando contra la iglesia. Así es. En forma general. Uh-huh. O sea, que puede ser contra una persona en particular que forma parte de la iglesia, o contra la iglesia en general, ¿no? Entonces Jesús le dice a Luisa, ve hasta dónde llega la astucia del hombre. O sea, el hombre se ha vuelto tan astuto que llega a incluso a esto. Y esto me recuerda aquel pasaje del Evangelio, ¿te acuerdas, Guille? Es lo mismo que te iba yo a decir. Del mal administrador. Así es. En que Jesús, no aparentemente, sino elogia la astucia del mal administrador. Sí, sí, sí. Y claro, tiene un motivo, tiene una razón, ¿no? El elogio va como para decirnos, así como el malo es astuto en sus cosas del mal, así debería devolverse el bueno. Así es. Astuto en las cosas del bien, ¿no? Imagínate que esto, Guille, al revés. O sea, sería interesante, ¿no? Sí, sería una maravilla estarse arrebatando el reino. No, pero los buenos, o sea, decir, bueno, es que mientras las cosas estén como están, no podremos tener éxito en nuestros planes de convertir al mundo. Uh-huh. Finjamos, no virtud, sino maldad. Finjámonos no rectos, sino no, o sea, finjamos que nos aliamos a los malos, ¿sí? Y así desde dentro poder tejer una red de engaño para ellos, o sea, creyéndonos malos, pero siendo buenos. No sé si me explico. O sea, tú, en vez de pelearte con tu vecino, digo, aliarte con él, darle por su lado, para entrar y empezarle a dejar ciertas pequeñas verdades, pequeñas, así, capsulitas de verdad en su interior. Y como no te muestras como enemigo de él, sino como amigo, probablemente pudieras tener más éxito. Uh-huh. Bueno, es una simple idea. Sí, sí, sí. Claro, sin llegar a ser el mal. Claro, o sea, es una astucia. Así es, ser astutos, ¿no? No que siempre el bueno, cuando está junto al malo, generalmente o lo desprecia, o lo hace a un lado, o se pelea. Sí, o como dice el dicho mundano, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únete a él, pero desde ahí jálalo. O sea, no te quedes ahí, ¿no? Así es. Ser astuto sin llegar a cometer el mal, pero ser astuto para empezar a sembrar en él. Sería interesante, ¿no? Sí. En fin. Y entonces dice, y cuando salgamos para atraparlos y hacerles mal, ahora ponlo al revés, y cuando salgamos para atraparlos y hacerles bien, cada uno creyéndonos amigos, los tendremos en nuestras manos. Uh-huh. Y entonces él ve hasta dónde llega la astucia del hombre, se convertiría en un elogio. Después de esto, el bendito Jesús, queriendo un acto de reparación especial, parecía que me truncaba la vida, ofreciéndome a la divina justicia. En el momento que esto hacía, yo creía que Jesús me hacía terminar esta vida. Entonces le he dicho: Señor, no quiero ir al cielo sin tus insignias. Primero crucifícame y después llévame. Dos cosas muy, muy interesantes, Guille. El ansia de morir de Luisa, que siempre lo tenía y lo expresaba, ¿no? Sí. El quererse ya morir para estar con Jesús. Uh-huh. Lógico, un alma que tiene esa intimidad, ese conocimiento de Dios, pues ya no debe estar muy a gusto en la tierra, ¿no? Claro, y desde chiquita, desde uh-huh. los 9 años, claro. Así que, por un lado eso, y por otro lado, esto que está diciendo, ¿no? Sí. Primero crucifícame y después llévame. O sea, no me vayas a llevar así. Sin parecerme a ti. Así es. ¿Qué lección para nosotros, Guille? Uh-huh. ¿Cuánto deberíamos de estar anhelando esta semejanza, ¿no? Esas insignias. O sea, claro, no con el nombre de estigma, porque ya se está hablando de un don muy muy especial. Sí. Pero sí en cuanto a sufrimiento, mortificación, que si te has fijado, nos ha venido repitiendo sí. desde hace mucho, el que deseemos en la mortificación. Las humillaciones. Las humillaciones para parecernos a Él, ¿no? Sí. Bueno, dice: así me ha traspasado las manos y los pies con los clavos. Y mientras esto hacía, con suma amargura mía, Él desapareció y yo me encontré en mí misma y dije entre mí: aquí estoy aún. Ah, ¿cuántas veces me la haces, mi amado Jesús? Tienes un arte especial para saberlo hacer, porque me haces creer que debo morir. Y entonces yo me río del mundo, de las penas. Me río de ti mismo porque ha terminado el tiempo de estar separados. No habrá más intervalos de separación. Pero apenas comienzo a reír cuando me encuentro otra vez atada por las cadenas de la cárcel de este frágil cuerpo. Y olvidando el haber comenzado a reír, continúo el llanto, los gemidos, los suspiros de mi separación de ti. Totalmente al revés de cualquier humano, ¿verdad, Guille? Ay, sí. Lloramos cuando nos vamos a morir y nos reímos cuando vivimos. Sí. Pero, Enero 22, Guille. Yo creo que aquí hay que analizar varias cosas en estos capítulos. Si te fijas, dice: después de haber pasado días amarguísimos de privación, o sea, se queja, ¿no?, de la privación de Jesús, y vemos la fecha, enero 22, la fecha anterior era enero 17, o sea, son 5 días, ¿no? Así es. 5 días sin ver a Jesús. Ay, sí. Y hubo veces en que fue mucho más de eso, ¿no? Entonces, mientras Luisa se encontraba en este estado, ella dice: me he sentido cerca de mi dulce Jesús, que quitándome un velo que me impedía verlo, finalmente pude hacerlo. Y enseguida le he dicho: ah, Señor, ya no me amas. Y él: sí, sí, lo que te recomiendo es la correspondencia a mi gracia. Y para ser fiel, debe ser como aquel eco que resuena dentro de un vacío, que no apenas comienza a emitirse la voz, inmediatamente, sin el mínimo retardo, se escucha resonar el eco. Así tú, no apenas empieces a recibir mi gracia, sin ni siquiera esperar a que la termine de dar, inmediatamente comienza el eco de tu correspondencia. Bueno, pues aquí tenemos otra de las grandes lecciones, Guille. Uh-huh. Hay que estar tan atentos a lo que Dios nos va dando, que en el momento mismo de estar empezando a recibir, en ese momento debemos estar ya correspondiendo. Y generalmente nosotros correspondemos hasta que terminamos de recibir, y es si correspondemos. Así que, bueno, simple atención. Sí, ahí recordamos los 10 leprosos. Ándale, que no eran 10, y nada más uno, ¿no? Así es. En enero 28, Guille, retoma el tema otra vez de la mortificación, así, ya de lleno, ¿no? Y le dice: hija mía, la mortificación es como el fuego que hace secar todos los humores. Así la mortificación seca todos los humores malos que hay en el alma y la inunda de un humor santificante, de modo que hace germinar las más bellas virtudes. ¿Sí? Entonces, la mortificación seca todos los humores malos que hay en el alma. ¿Qué humores malos tendrá el alma, Guille? Uy, pues tantos vicios, tantas desconfianzas, temores, miedos. Apegos. ¿Te acuerdas que hay un capítulo en que ya lo mencionamos, cuando le dice que es lo que quiere hacer con ella? Si recordarás, que le dice: para llegar a este estado de imitación total de mi vida, el alma debe volverse invisible. Ah, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, desaparecer. Así es. Y qué curiosas palabras de Jesús, ¿no? Que el alma se ve. Bueno, no la vemos. Entonces, ¿por qué dice que hay que volverla invisible? Por todo lo que va acumulando, me supongo, ¿no? Por todo lo que vamos cargando, ¿no? Ajá. Cuando tú ves a alguien, o sea, la forma como actúa, lo que le gusta, hacia dónde tiende, pues vemos todo lo que su alma está acumulando. Así es. Materia, poder, dinero, placer, ¿sí? El alma se va materializando. Y la vamos pudiendo ver en lo que va cargando. Sí. Cuando el alma se tiende hacia Dios, entonces se espiritualiza y a Dios no lo vemos. Por lo tanto, el alma se vuelve invisible. Ay, muy interesante. Sí. Entonces, la forma de irnos quitando todos estos humores, todas estas cosas que hacen visible nuestra alma, es por medio de la mortificación. ¿Sí? Así que esa mortificación seca todo lo que vamos cargando. Uh-huh. Y nos inunda de un humor santificante, de modo que hace germinar las más bellas virtudes. Bueno, pues esto, ¿cómo le podríamos llamar a esta mortificación, Guille? Esta mortificación que nos va a secar los humores malos. Pues no sé. Desapego. Sí. Sería el desapego, ¿no? Sí. Para irme quitando todo eso que está volviendo invisible a mi alma. Uh-huh. Y tú imagínate un alma, Guille, que va cargando atrás todo un mundo. Va cargando el ansia de poder, va cargando todas tus pertenencias, a lo que vivimos apegados, ¿no? Sí, afectos. Sí, pero primero pertenencias físicas, ¿no? Materiales. Tu casa, tus coches, tus terrenos, tus empresas, en fin. Sí. Luego a tus afectos, como dices, ¿no? O sea, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, todo lo que sea. Tus amistades. Y luego, o sea, tus vicios. o sea, tus placeres, tus todo eso, pobre alma, debe estar terriblemente cansada cargando todo aquello. Uh-huh. Sin embargo, la hemos llegado a acostumbrar tanto a eso que ya piensa que es su vida. O sea, el alma llega al momento en el que cree que esa es toda su herencia. En el momento que la pone, que le empiezas a quitar, que empiezas a usar el desapego, es una mortificación terrible. Pues sí, porque habrá quienes comprendan esto y se sientan ligeras, y quienes no lo comprendan y se sientan vacías, despojadas. Así es. Así es. Bueno, simplemente es para entender que la mortificación no necesariamente es algo, lo que decíamos en otra ocasión, en un sacrificarse en algo específico, sino más bien no es toda nuestra mortificación, debería de estar encaminada al desapego, ya en el terreno de la divina voluntad, ¿no? Así es. A irnos desapegando de todo, para irnos mortificando en todo e ir pudiendo llegar a lo que decías al principio, a nuestra nada, que es la única forma de poder llegar a eso, ¿no? Así es, y es un punto muy importante, a lo mejor para quienes nos van escuchando por primera vez, porque es como que el mundo corre en una dirección y Jesús viene en otra, ¿no? Nos recuerda aquel pasaje del Antiguo Testamento, de que tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. O sea, parece que Jesús viene en sentido contrario. Uh-huh. Bueno, no parece. Bueno, eso sí. Pues no. Él viene en el correcto y nosotros en el contrario, pero como que para diferente rumbo, ¿no? Como tú acabas de decir, uno tiende a buscar el tener, y Jesús te pide que busques más bien el ser, el reconocer tu nada, ¿no? Exacto. Y luego te invita y te dice, ven, sígueme a contracorriente. Dices, ay, Señor, no la mueles. Es muy difícil. Y pues sí, se nos hace bastante, bastante difícil, ¿no? Pero fíjate que es, pues es difícil porque, pues es lógico. Si nos imaginamos a Jesús venir en sentido contrario del resto, ¿no? Y a nosotros nos invita a seguirlo en sentido contrario, pues lógico que tú tienes el miedo de que te choquen, claro, de que te impacten, porque así va a ser. Uh-huh. Así es. Bueno. Vamos a la siguiente, Guille, enero 31. Sí. Correspondencia a la gracia. Ya acabamos de leer uno, ¿no? que nos dijo, debe ser inmediato la correspondencia. Sí, sin dejarlo terminar. Así es. Entonces vamos a ver qué más nos dice de la gracia. Dice, la gracia es la vida del alma. Así como al cuerpo le da vida el alma, así la gracia da vida al alma. Pero al cuerpo no le basta para tener vida el tener solo al alma, sino que necesita también de un alimento para nutrirse y crecer a debida estatura. Así el alma no le basta tener la gracia para tener vida, sino que necesita un alimento para nutrirla y conducirla a debida estatura. ¿Y cuál es este alimento? Es la correspondencia. Muy curiosa forma de ponerlo, ¿no? Sí. O sea, porque si no correspondo, me falta el alimento. Uh-huh. Y aunque tenga la gracia, si no tengo el alimento, me muero. Así es. Igual que si tengo el alma, pero me privo de del alimento material, pues también me muero. Claro. Obligando a mi alma a salir antes de tiempo. Y aquí sería lo mismo, ¿no? Uh-huh. Dice la correspondencia. Así que la gracia y la correspondencia forman esa cadena que la conduce al cielo. Y a medida que el alma corresponde a la gracia, son formados los eslabones de esta cadena. Bueno, pues ahí tenemos ya nuestro caminito, Guille. O sea, Dios dándonos su gracia y nosotros correspondiendo a esa gracia. Después ha agregado, ¿cuál es el pasaporte para entrar en el reino de la gracia? Es la humildad. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo Jesús va entretejiendo diferentes formas de acción, virtudes o algo para llegar a un fin. ¿Sí? No sé si has leído algo de las de Virtudes y Vicios de Conchita Cabrera de Armida. No. Jesús va poniendo a las virtudes y a los vicios como familias. Ah, sí. Donde una determinada virtud se une a otra y esas dan a luz otras virtudes e igual los vicios. Y aquí está siguiendo más o menos el mismo camino. O sea, porque nos empieza hablándonos de la gracia. Luego nos dice que la gracia, para poder seguir su camino y tener vida, necesita el alimento, que es la correspondencia. Uh-huh. ¿Sí? Y luego, ¿cuál es el pasaporte para entrar en el reino de la gracia? O lo podríamos poner en otras palabras, ¿qué necesitamos para que Dios nos dé la gracia? ¿Qué es la humildad? La humildad, justamente. Y luego dice, el alma, mirando siempre su nada y descubriendo que no es otra cosa que polvo, que viento, toda su confianza la pondrá en la gracia, tanto que la hará dueña, y la gracia, tomando el dominio sobre toda el alma, la conduce por el sendero de todas las virtudes y la hace llegar a la cima de la perfección. Ahora traspásalo a la divina voluntad, Guille. ¿Cuál es el pasaporte para entrar en el reino de la divina voluntad? ¿Conocimiento de tu nada? El reconocimiento de tu nada. Así es. ¿Sí? Y entonces, viendo que no somos nada, que no tenemos nada en nosotros, entonces toda nuestra confianza la pondremos en la divinidad, en la vida divina, en la divina voluntad, ¿sí? Sí. Y la haremos dueña de nuestra vida. Y entonces la divina voluntad, tomando dominio sobre todo mi ser, nos conducirá por el sendero de todas, aquí dice virtudes porque estamos hablando de gracia. Uh-huh. Divina voluntad al sendero de todos los atributos divinos y nos hará llegar a la cima de la perfección, al sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Así es. Al sean santos como mi Padre Celestial es santo. ¿Qué será el alma sin gracia? se pregunta Jesús. Luisa. Y luego ella misma se contesta y dice, me parecía como el cuerpo sin el alma, que se vuelve pestilente y se llena de gusanos y podredumbre por todas partes, tanto que se hace objeto de horror a la misma vista humana. Así el alma sin la gracia se vuelve tan abominable que da horror a la vista, no de los hombres, sino de aquel Dios tres veces santo. Ah, Señor, líbrame de tanta desgracia y del monstruo abominable del pecado. Bueno, es una petición que deberíamos de tener en a flor de labio, ¿verdad? Todo, claro. Entonces, creo que para conectarlo con el siguiente, con la siguiente lectura de febrero 4, Guille, hay que repetir esto, o sea, la humildad o el reconocimiento de nuestra nada, o sea, que es el pasaporte para conseguir la gracia, es ese como el punto de partida para depositar toda nuestra confianza en Dios. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente lectura nos va a hablar de lo contrario, de la desconfianza. Entonces dice, encontrándome en un estado lleno de desaliento, especialmente por la privación de mi sumo bien, esta mañana, apenas dejándose ver, me ha dicho. Qué curioso que Luisa cayera en desaliento, ¿verdad? Así es. Qué terrible mal es el desaliento, Guía. Es cuando el alma pierde todo impulso, toda la capacidad de poder dirigirse hacia Dios, ¿no? Y dice, el desaliento es un humor infeccioso que infecta las más bellas flores y los más agradables frutos y penetra hasta el fondo de la raíz, de modo que aquel humor infeccioso, invadiendo todo el árbol, lo marchita, lo vuelve escuálido, y si no se le pone remedio regándolo con el humor contrario, como aquel humor malo se ha introducido hasta la raíz, seca la raíz y hace caer por tierra al árbol. Así le sucede al alma que se embebe de este humor infeccioso del desaliento. ¿Qué consecuencias tan, pues cómo decir, devastadoras, no, Guille? O sea, es la desconfianza nos puede llegar incluso en como símbolo a derrumbar, pero como realidad es apartarnos totalmente de Dios, ¿no? Que sería la condenación. Y es que su nombre lo dice, ¿no? El desaliento, o sea, el aliento es la vida. Y cuando te sucede sentir esa falta de aliento, pues se entiende, ¿no? Claro que se entiende. Terrible. Así es. Y entonces, a pesar de esto que le acaba de decir Jesús, Luisa sigue mal, ¿no? Porque dice, a pesar de todo esto, yo me sentía todavía desalentada, toda encogida en mí misma. Esta palabra es exacta, ¿no? El alma con desaliento se siente encogida. En sí misma. No tiene la capacidad de expandirse, de confiar, de salir, de nada. Y entonces Jesús llega y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿No sabes tú que la desconfianza deja moribunda al alma? Y ésta, pensando en que debe morir, no piensa más en nada, ni en adquirir, ni en comerciar, ni en embellecerse más, ni en poner remedio a sus males. No piensa otra cosa, sino que para ella todo ha terminado. Y no sólo vuelve al alma moribunda, sino que la desconfianza pone a todas las virtudes en peligro de expirar. Ah, dice, ah, Señor, me imagino ver a este espectro de la desconfianza triste, mustio, medroso y todo tembloroso, y toda su maestría no con otra astucia, sino solo con el temor, conduce a las almas a la tumba. ¿Y qué cierto es esto, no, Guille? Que la desconfianza es el producto del temor. Así es. O el temor es el producto de la desconfianza, es lo mismo. Pero el alma que teme haber faltado, que teme estar mal, que teme que esto no sea cierto, que teme por su salvación, que teme por su estado, en fin. ¿Y quién te pone ese temor? Pues, ¿quién te lo va a poner, Guille? ¿Quién será el padre de todos los vicios? Exactamente. ¿Quién te pone esa mentira? Es el mismo. Exactamente el mismo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que vamos descubriendo, que las hemos vivido, las hemos pasado, pero difícilmente las reflexionamos, sobre todo cuando las estamos sufriendo. Así es. En el momento que sufrimos esto, se nos nubla todo, ¿viste? Y entonces el temor, la desconfianza, esa sensación, como dice Luisa, de encogimiento en uno mismo, te lleva por caminos insospechados, ¿no? Y te va apartando, te va haciendo que veas cada vez con más recelo a Dios e incluso hasta con más dudas. Dudas de su bondad, de su amor, y puede llegar hasta dudas de su existencia. Así es. O sea que es un increciendo, ¿no? Como la música. Va aumentando hasta que llega a ser estridente. Pero estridente la desconfianza y hacia Dios, ¿no? Claro. Y es que aquí es donde nos sentimos cercanos a Luisa, ¿no? O sea, porque Luisa es una santa en santidad divina ahora, ¿no? Pero cuando ella iba en su proceso, pues nos vemos a nosotros mismos en todo lo que ella va pasando. Entonces, por estas cosas que ella va experimentando, pues Jesús aprovecha y nos da la lección a todos. Yo recuerdo que en algún momento Jesús le dice a Luisa, tú tienes a Adán, obsérvalo. Nosotros también ahora podemos decir, pues nosotros tenemos a Luisa, observémosla, cómo ella se dejó dócilmente llevar por ese proceso. Y de paso, pues nos pasa la luz a nosotros, ¿no? Claro, así es. Así que Luisa, bueno, en este sentido puede ser un modelo perfecto de todos los estados por los que el alma puede pasar, tanto de santidad y del otro lado, no puedo decir pecado, pero sí de vicios, de tentaciones. ¿De debilidades? Sí, pero la debilidad aquí es tentación también, es puesta por el otro. Sí. Entonces, bueno, pues es nuestro modelo. Sí. Y luego lo que sigue aquí es perfecto con lo que hablábamos hace al principio, Guille, de la astucia, ¿no? Y porque dice Luisa, pero lo que es peor es que este espectro, el espectro de la desconfianza, del temor, no se muestra como enemigo, porque entonces el alma podría burlarse de su miedo, sino que se muestra como amigo y se infiltra tan dulcemente en el alma que si el alma no está atenta, pareciéndole que es un amigo fiel que agoniza junto y llega a morir junto con ella, difícilmente se sabrá liberar de su artificiosa maestría. Así que un ejemplo más de lo que debiera de ser la astucia, ¿no? Bueno, febrero 12, Guille. Los defectos voluntarios forman nubes. Defectos voluntarios. ¿cuántos defectos voluntarios tendremos? Mejor dejo que contestes tú. Tú tienes poquitos. Mejor escuchemos a Luisa. Mejor a Luisa. No, pero qué cosas, ¿no? Dice, encontrándome en un estado de abandono por parte de mi adorable Jesús, a mí, otra vez, febrero 12 y el anterior dictado, febrero 5. Uh-huh. O sea, siete días de abandono, ¿no? Así es, pero que se le han de hacer eternos. Sí, para ella eran siglos. Dice, por parte de mi adorable Jesús, a mi pobre corazón me lo sentía por el dolor exprimir como bajo una prensa. Oh Dios, qué pena inenarrable. Mientras me encontraba en este estado, casi como sombra he visto a mi amado bien, pero no claramente. Solo he visto una mano que me parecía que llevaba una lámpara encendida y mojaba el dedo en el aceite de la lámpara y me ungía la parte del corazón, exacerbada a lo sumo por el dolor de su privación. En este momento he oído una voz que decía, la verdad es luz, es que llevó el verbo a la tierra. O sea, la verdad es luz, que el verbo llevó a la tierra, ¿sí? Así como el sol ilumina, vivifica y fecunda la tierra, así la luz de la verdad da vida, luz y vuelve fecundas de virtud a las almas. Si bien muchas nubes, las cuales son las iniquidades de los hombres, ofuscan esta luz de verdad, pero a pesar de esto no deja, desde atrás de las nubes, de mandar destellos de luz vivificante y así calentar a las almas. Y si estas nubes son nubes de imperfección y de defectos involuntarios, esta luz desgarrándolas con su calor las disipa y libremente se introduce en el alma. Y luego dice Luisa, entonces comprendía que el alma debe estar atenta a no caer en la sombra del defecto voluntario, porque estos son aquellas nubes peligrosas que impiden la entrada a la luz divina. A ver, aquí, ¿cuál podría ser el defecto voluntario? ¿Defecto se puede interpretar como pecado? Ay, ahora sí. Bueno, mira, teniendo en cuenta que un defecto es algo que te pone a funcionar mal. Uh-huh. ¿Sí? Y te puede conducir al pecado. Por ejemplo, ¿qué defecto podríamos decir? El temor. Uh-huh. Puede ser que sea un temor involuntario. O sea, no es tuyo el temor. Sí, tú no quieres tener temor. Sí, es involuntario. Entonces, la luz de la verdad te va a dar claridad y te va a hacer entender que ese temor no es lógico. No debe estar. Y entonces te lo quitas. Ese defecto no es pecado. Uh-huh. Es un defecto, ¿sí? Ok. Ahora, el mismo defecto, el temor, pero voluntario, es, por ejemplo, tú tienes que decir la verdad de Dios. Tú tienes que seguir lo que Dios quiere que sigas. Pero tienes temor voluntario de no quedar mal con nadie. Ese temor ya no es involuntario, es total y absolutamente querido por ti, porque dices, no debo hacer esto porque puede ocasionar esto. Y entonces la luz de la verdad ya no puede rasgar nada, porque tú misma le pones un, te pones un escudo contra la luz que te podría descubrir tu defecto. Porque aquí tu defecto va con toda intención de hacerlo. Sí, ya. ¿Sí queda claro? Sí, bastante claro. Ok. Entonces, bueno, debemos estar atentos a no entrar nunca en el terreno, del defecto voluntario, ¿sí? Porque son nubes peligrosas que impiden la entrada a la luz divina. Y no tengamos, ni reparemos, ni tengamos escrúpulos de los defectos involuntarios. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, Guille, pues ahora, ¿qué te parece si pasamos a lo de las preguntas? Si es que hay alguna. Ah. Sí, cómo no. Hay una pregunta que bueno, son varias las personas que les inquieta esto. Mira, hablando, por ejemplo, de cualquier alma, de cualquier persona que de repente a la hora que se muere se tiene la inquietud de si esta persona se salvaría, si no se salvaría, si sabemos que solo Jesús es la puerta, ¿no?, de comunicación con el Padre, de ¿cómo se puede decir?, pues la entrada al cielo, ¿no? Entonces, si hay una persona que se salga un poquito de lo que es el catolicismo, de lo que nosotros conocemos como el camino de salvación, y que nos pone una duda si esa persona se salvaría o no se salvaría, esa es la inquietud. Si se salvaría o no se salvaría. Bueno, lo primero sería decir, Guille, que Dios no depende del ser humano para extender su redención y su perdón. Y me refiero de que no depende del ser humano en el sentido de iglesia, las ayudas en el momento de la muerte. Entonces, el sacerdote, en la confesión, en el último instante de nuestra vida, no son estrictamente necesarias para nuestra salvación. Puede ser que alguien aparentemente muera en pecado mortal. Puede ser que alguien está totalmente alejado de Dios y como no se convirtió, no se confesó, no se arrepintió, aparentemente... Sí, o fue una muerte repentina. Uh-huh. Se podría pensar que hubiera que existe el peligro de condenación. Jesús nos dice que en el momento de la muerte, o sea, un instante antes de que el alma se separe del cuerpo, Él se presenta en ese instante ante el alma, la llena de amor, la llena de razón divina para que esa alma pueda ver las cosas tal y como son, o sea, que no las vea desde su punto de vista, porque nuestros puntos de vista son equivocados, o sea, velados por X circunstancia, no importa cuál, pero nunca tenemos una conciencia clara de lo que somos, de lo que es Dios y de lo que hacemos aquí, en fin. Entonces, para poder decidir adecuadamente, nos llena de amor, nos da razonamiento, razón divina, y luego nos explica las cosas tal y como son. Nos explica quiénes somos, nos explica quién es Él, nos explica para qué fuimos creados, nos explica que nuestra vida no era nuestra, sino era vida de Él. O sea, nos explica todo lo que Él ha hecho por nosotros, o sea, desde la creación, todo lo que somos, todo lo que Dios preparó para nosotros, nos explica todo lo que sufrió por nosotros, y después nos pregunta, ¿quieres conmigo o no? Junto con esto, Guille, tenemos que pensar que también puede estar el otro haciendo su parte, metiendo un poquito de barullo en nuestro interior. ¿Sí? De desconfianza, de temor. De desconfianza, de temor, de apego a nuestras formas de vida, de nuestro apego a nuestros vicios, o incluso de apego a nuestro odio hacia Dios o nuestra incredulidad hacia Dios. Muy bien, podría obstruirme el pensamiento de todo lo que Dios me está infundiendo, porque Dios me va a infundir todo eso que dijimos, pero siempre y cuando yo lo acepte. Así que, con todo esto en juego, Guille, podríamos decir que en el momento de la muerte se decide, o nosotros decidimos, nuestro futuro eterno. No importa si fui el peor de los hombres, no importa si fui el peor de los sacrílegos, no importa si fui el santo más santo de todos los santos, ese momento va a definir mi vida. Y si en ese momento, por todo lo que Dios me dio y yo logro entender y logro saber exactamente lo que hice, y mi decisión con razonamiento divino es sí, sí quiero contigo, me salvé. ¿Qué tengo que ir al purgatorio? Sí, me iré al purgatorio todo el tiempo que quieran, a sufrir todo lo que ustedes quieran, pero me salvé. Claro. No, esa ya es la salvación. O sea, ya lo del purgatorio, como que ya, como dijera San Pablo, pues ya es ganancia, ¿no? Claro. El saber que ya... Ya estoy en la antesala del cielo. Sí, ya no la seguridad absoluta... De que ya entré. Exacto. Ya entré, ya nomás estoy esperando mi turno para que me digan, pasa. Pero sí. pero ya estoy dentro. Ahora... Sí. Aquí hay que entender que también lo dije, aparentemente soy el santo más santo, pero puede ser que sea fingimiento, puede ser que haya estado navegando en dos aguas, que haya sido tibio, ¿sí? Y entonces mi tibieza o mi fingimiento en ese momento se van a hacer, se van a acrecentar. Uh-huh. Y puede ser que aparentemente morí en estado de santidad, pero la realidad es que me condené. ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea que es para uno y para otro lado. Pero sí, es, yo creo que esto es, hay que entenderlo. Y nuestro estado eterno, primero, lo decidimos nosotros. Dios no va a decidir por mí. El demonio menos todavía. Claro. Puedo haber hecho pactos de sangre con el demonio y haber sido, bueno, uña y mugre con el demonio. Pero en ese momento, si me decido y renuncio a él y acepto a Dios como vida, en ese momento me salvé, aunque todo mundo me tenga como condenado. Exacto. Entonces nadie sabe cómo muere alguien. Lo que se ve por fuera no necesariamente corresponde a lo que sucede en el interior. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces no sé si con esto, Guille, se conteste. O sea, no hay que temer por ese momento, por el alma que muere y que aparentemente estaba mal. su decisión final la tomará en el preciso instante de su muerte y con la seguridad de que Dios va a dotarlo o dotarla con todo lo necesario para que tome una decisión libre, totalmente libre. Ese va a ser nuestro único acto libre que tengamos en la vida aquí. Sí, cómo no. Y yo me recuerdo, por ejemplo, en el volumen 21, que Jesús le dice a Luisa respecto a San Aníbal de Francia, ¿no? Jesús le dice que cuando ya llegamos a ese momento de que el alma se separa del cuerpo, todas las verdades que tú aprendiste aquí en la tierra se te clarifican. O sea, vas a tener claridad, no vas a tener riesgo de equivocarte o algo así, ¿verdad?, en tu decisión. Así es. Es que mira, todo, si lo analizamos detenidamente, veremos que todos, absolutamente todos los humanos, siempre hemos actuado con pleno conciencia de estar haciendo bien. O sea, no hay nadie que actúe en contra de sí mismo. No sé si me explico. Sí. O sea, nadie actúa en contra de sí mismo, ni siquiera el suicida. Porque el suicida lo que quiere es acabar con su vida. Ya no quiere estar en esta vida. Para él, el bien es quitarse la vida. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Ahora, todo nuestro pensamiento está guiado o está formado por nuestras experiencias, por nuestras actitudes, todo lo que hemos ido teniendo como experiencia en nuestra vida nos han llevado a ese punto. ¿Qué Dios tan injusto sería si en el momento de la muerte, en el momento de esa última decisión, nos dejara con nuestra forma de pensar? Ay, sí, no. No, tiene que tener hijos, pero un hijo no puede estar equivocado, debe saber exactamente a lo que va. Lo que va a decidir, claro. Por eso es que no es tanto que nos ponga las verdades que hemos aprendido, sino nos va a dar la capacidad de entender exactamente la verdad. La verdad es Dios. La verdad es Jesús. La verdad es que yo soy nada. La verdad es que Él es la vida. La verdad es que Él es mi vida. Si con este conocimiento yo digo no, bueno, de acuerdo. Pero ya no se podrá decir que viví equivocado y que por eso me llevó a ese punto de condenación, sino seré yo mismo. O sea, Dios nunca condenará a un alma, nunca. Pero tampoco nunca salvará a un alma. Sí, porque Él mismo lo dice en ese capítulo, que solo un alma totalmente obstinada es la que se condena. Así es. Así que pues esperemos con confianza ese momento, ¿verdad? Claro. Y mira, Guille, yo te diría ahorita en este momento, si tenemos un poquito de temor, que ojalá y no, bueno, pues vamos a ponernos en el punto de la muerte. Para la divina voluntad no hay tiempo, Guille. Uh-huh. Así que yo en este momento puedo decir, en este momento me pongo en el momento de mi muerte. Eso. Y en este momento decido seguir tu voluntad y quiero morirme con tu voluntad. No me muero, no me quitan la vida, no me quitas la vida, no, te la doy. Como Luisa, ya quiero estar contigo y quiero que sea la divina voluntad la que venga a vivir este trance en mí. Quiero poner tu muerte en la cruz la quiero poner ahorita. Es esto lo que voy a hacer. Incluso en el libro de las oraciones, en el breviario de Luisa, hay una oración para el punto de la muerte. Sí. Bueno, y como en la Divina Voluntad, repito, no hay tiempo, lo que estoy haciendo ahorita es lo que estoy haciendo en el punto de la muerte. Ya lo pasé. Así que ya lo que menos me preocupa es qué voy a hacer. Ya decidí de antemano. Ya decidí tener vida de cielo. Uh-huh. Así que desde ahorita muérete, Guille. Sí, sí, no es en el como buen cuando... sentido de la palabra, ¿eh? Sí, por supuesto, ¿no? Y es sano tenerlo presente, por supuesto. Así es. Porque no es de pensar en modos humanos de, ay, me voy a poner nervioso a la hora que me pregunte Jesús y me puedo equivocar. No, ya quedó claro. Exacto. No me tengo que aprender nada. Ándale. Ay. Pues qué bueno que te hicimos esta pregunta y qué bueno la respuesta que nos lleva a, pues a, bueno, como tú dijiste ahorita, ¿no? A hacer nuestra, el acto de nuestra muerte ahorita. Uh-huh. Pedirle a la Divina Voluntad que ella nos dé su vida en ese momento, que nosotros la aceptamos voluntariamente y bueno, pues ya. Ya podemos estar tranquilos respecto a ese punto. Así es. Pues Guille, espero que ya esté, que haya quedado más o menos claro esto. Sí, cómo no. Y pues nos vemos en el próximo diálogo. Sí, cómo no. Muchísimas gracias y gracias a Dios por ti, como siempre. Y bueno, nos encontraremos en el siguiente, Salvador. Cómo no, Guille. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye. Viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre.